y este lindo melenco. Y si te gusta el tango, papá, te canto el arará y el lupumí. Cabio si le llevo, cabio si le llamo, cabio si le llevo, cabio si le llamo. Dice que cabio si le, que cabio si le, cabio si le llamo.